Como noticia, todos los humanos le vendieron la avaricia. Pinch lo pusieron delante de la repisa. Ellos lo tomaron, tú sabes, bien deprisa. Y te lo digo así, mi friend. Despiértate, ya no puedo verte así. Pero no, freno, oye, mi bien. Despiértate, ya no puedo verte así. Pero no, el tiempo no me da las pistas. No sé cómo escaparle a esa gran cornisa que allá yo utilizaría al tope de mi energía. Para no caer en la trampa de esta vida. Y por favor, despiértate. Despiértate. Despiértate. Mano, acepto más un sistema financiero de banco sucedero. No quiero que en mi país circule ese sucio dinero. Por eso, no pago más, no compro más, no trabajo más. Más para ellos. Levantas y no encontrás una razón para seguir acudiendo y enterrar tu corazón, porque no tenés tiempo y andas viviendo, pero. Solo que no entiendo que el raro sentimiento y esperanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La voluntad igual te sientes casi muerta. Y por favor, despiértate. Despiértate. Despiértate. Si el tiempo no me da las vidas, no sé cómo escaparle a esta gran cornisa que ya yo utilizaría. No me da las vidas. Despiértate. Despiértate. Despiértate. Despiértate. Despiértate. Despiértate.